La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, en este tiempo tenemos una importante escasez de agua. Hay quienes dicen inclusive que la gran tercera guerra mundial sería por agua. Y nos estamos dando cuenta cómo, por ejemplo, aquí en nuestro país hay zonas en donde ya se está sintiendo una sequía, en donde hay gente que está muriendo de sed. Y si uno mira pues otros pueblos en Europa, en África, el panorama es muy desconsolador, y sobre todo cuando uno ve que hay un despilfarro importante de este recurso tan importante. La pregunta obligada es, ¿qué pasa si se nos acaba el agua? Pues primero que todo, si se acaba el agua, desaparecen las especies orgánicas. Quedarían de pronto algunos insectos y algunas bacterias, pero todo lo que tiene un organismo animal desaparece, porque realmente nosotros somos grandes consumidores de agua. De hecho, cada vez hay menos agua, porque el agua no se puede hacer, nadie es capaz de fabricar agua. Y al aumentar la población y al aumentar la población de ciertas especies animales, que como las reses, los cerdos, los pollos, que tratarán de alimentar a los 6 mil millones y pico de personas que hay en el mundo, obviamente hay menos agua, porque hay más consumo de agua. O sea, no es que la gente nazca con su chorrito de agua, no, nace y con parte del agua que hay. La tierra no produce más agua. La tierra no se puede estimular para que produzca más ríos, más quebradas, más arroyos. Y ahí viene parte del problema. Entonces, ¿cuántos litros de agua se necesitan para que una especie siga viva? Pues nosotros más o menos se dice que resistiríamos con un litro de agua. Diario. Diario, se dice. Pues hay algunos que ponen más alta el agua, menos el agua. Pero yo lo que sí he leído es que para una libra de carne de res se necesitan 700 litros de agua. Y solamente para producirlo. Entonces, el agua la estamos gastando en grandes cantidades. Primero con la minería. Viene pues ese problema de hacer o trabajar la minería con exceso de agua, buscando que un granito de oro sea producto, pues qué sé yo, de 10 mil litros de agua o cosas por el estilo, de que se rompa la roca para buscar gas, y para eso se utilicen grandes cantidades de agua, y lo que es peor, que estamos contaminando el agua. O sea, no solamente es un recurso que comienza a faltar en grandes cantidades, sino que comienza a ser contaminado. Por ejemplo, los grandes lagos del Canadá están contaminados, muchos de nuestros ríos están contaminados. Es increíble, por ejemplo, que en una zona como en el Casanare no haya agua. cuando para eso era el río Casanare. Claro. Parte de la fertilidad de que tienen los llanos orientales se deben a los grandes ríos que los cruzan. Eso crea unas inundaciones, esas inundaciones fertilizan las orillas, que es lo que llamamos las vegas, y a partir de ahí pues tenemos pastos, tenemos un montón de cosas, pero en el momento en que esos ríos se comienzan a secar, que son los que uno ve en la selva, grandes cursos de agua que ya no tienen agua, sino una tierra roja y resentida. A mí me asusta mucho cuando aparecen esas fotografías de Marte, donde se dice que hubo agua. Al decirse hubo agua, hubo vida, hubo. O sea, desapareció si faltó el agua. Entonces estamos viendo la problemática de qué estamos haciendo con el agua. El agua, además de generar vida, además de mantenernos vivos, para muchos pueblos se ha convertido el río, la quebrada, el arroyo en una cloaca. Hay ríos cloacas, o sea, ríos con la vida completamente muerta en su interior. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en países como Nigeria, que se han convertido en el basurero, y son los ríos los que se han convertido en el basurero de toda la basura radioactiva de lo que producimos. Allá van a parar las pilas, allá van a parar los restos de los computadoras, los restos de los celulares, etcétera, etcétera. Nosotros somos felices comprando lo que nos va a matar. Pues yo no me explico eso. Es una especie humana que tuvo un momento de razón y ahora cae en un momento de estupidez total, porque se está autoanulando. Se está autoanulando por estar jugando, por estar manejando, digamos que una enorme soledad dentro de la multitud solitaria. Yo veía un montón de muchachos que salieron de un ascensor todos hablando por celular y nadie hablaba entre ellos. Ese cada celular va a ir a parar, cada una de esas pilas va a ir a parar a alguna parte. Y esa parte se va a volver radioactiva. Me acuerdo de una película que era de un robotico que vivía en un país de basura. Ya la basura se había apoderado del planeta y obviamente la basura es una gran consumidora y dañadora de agua. Entonces, en países del tercer mundo, entre ellos Colombia, donde el uso del agua ha sido fatal, lo que quiere decir que nuestros gobernantes nunca han sido los adecuados, porque lo primero que hará un gobernante será mantener las fuentes de agua necesarias para que exista el país, porque el país son las personas que viven en él. Un país no es la minería, un país no es la ganadería, un país son personas pensantes que sobre ese suelo construyen un territorio. Es que una cosa es el suelo, otra cosa es el territorio. El suelo es simplemente el piso que tiene la tierra. El territorio es lo que nosotros hacemos sobre ese piso, para que ese piso sea habitable y para que dentro de ese piso podamos producir un desarrollo sostenible. Esa fue una tesis que habló, todo el mundo habló del desarrollo sostenible, pero nunca se cumplió. O sea, yo por ahí decía, nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Porque es que hablar es muy fácil. Claro. Esto está lleno de palabras, la palabrería por todos lados, y no ni un solo hecho interesante que nazca de esa palabrería desde finales del siglo XX. Estamos viendo cómo nos destruimos. Entonces las palabras en sí solas nos sirven. Decir, vamos a cuidar el agua sin cuidar el agua, no sirvió de nada esa frase. Hace poco me decía un taxista que él recordaba las fuentes de agua en el oriente antioqueño, mangas y fincas y potreros llenos de fuentecitas de nacimientos de agua, y hoy ya no queda nada de eso. Y si uno mira las laderas del Valle de la Aburrá, que eran ricas en nacimientos de agua, de esos yo creo que el 50% habrá desaparecido ya. Sí, claro, a ver, en la medida cuando desaparece una fuente de agua, desaparecen posibilidades de vida. Eso es claro. Lo que hemos visto nosotros es, primero, desde finales del siglo XX comenzó la venta de agua. Además que la venden en el peor de los envases. O sea, estamos tomando agua en recipientes de plástico. Lo que implica que usted dice que el agua es salud y en su mano tiene lo que está matando al planeta, el plástico. Entonces la gente es feliz comprando agua y botando el plástico. Ese plástico empieza a dañar la tierra. Hombre, que de alguna forma podemos reciclar, etcétera, etcétera. Sí, pero a veces el proceso es mucho más peligroso de reciclaje que el de tomar una decisión. O sea, yo leí a un columnista del Espectador el domingo, Leandro Díaz, creo, donde él decía, es que, a ver, yo me afeito y con el agua con la que me afeito suelto el baño. Pues sí, tiene toda la razón. Es que el agua del baño no tiene por qué ser agua limpia, es agua que se lleva los residuos del cuerpo humano, no más. Un carro da lo mismo lavarlo que limpiarlo. De hecho, muchos carros se dañan porque el agua tiene sal, es lo que pasa en la costa. No, y lavándolos con agua potable, lo que vale potabilizar el agua. Sí, claro, es que ahí hay varios problemas. Primero, estamos absorbidos por la técnica informática, creyendo que eso es la panacea. Cuando esa técnica lo que ha hecho con todos los bienes que tiene como elemento contable, por llamarlo de alguna forma, porque por eso son computadoras, lo que hay cómputos, eso lo hemos convertido única y exclusivamente como en el gran logro humano. Cuando si lo miramos bien, buena parte de lo que contiene esa tecnología simplemente está diciendo lo tonto que se ha vuelto el hombre. Altamente tonto. Porque no hemos visto las tecnologías necesarias para poder vivir. Es que una de las tecnologías importantes es la tecnología del agua. ¿Qué vamos a hacer con el agua? A mí me decía una amiga que acaba de llegar de Israel, me decía una cosa, pues ahí en Israel están con el vapor, tienen agua. O sea, obtienen agua, limpian el agua, clasifican el agua. Esta agua es para los baños, esta agua es para lavar calles, esta agua es para... Y nos queda un agua potable carísima. Claro. Porque es que el Estado tiene que ser claro en eso. No, nosotros en América Latina, me acuerdo cuando en Cochabamba una compañía estaba tratando de cobrar el agua que llovía. O sea, hemos llegado a un punto de... Eso se llama estulticia. Y la estulticia es el peor momento del cerebro. O sea, alguien que sufra de estulticia es un animal más. Porque no está previendo algo que crea la especie humana. Claro, pues que ya hemos dicho que los humanos muy poquitos. La especie humana prevé el futuro. Es que no puedo vivir el momento lo viven los animales. Cuando Moisés crea el futuro, que además es una cosa muy interesante, el pasado, que es una experiencia, es una referencia, pero no se puede volver al pasado, nosotros no podemos volver a los ríos que teníamos, a las fuentes de aguas que teníamos. Moisés plantea los mandamientos en futuro. No robarás, no mentirás, no matarás. Diciendo, a ver, es que la vida es de aquí en adelante. Lo que yo he vivido hasta ahora ya lo viví. Yo ahí ya no tengo problema. ¿Cierto? Hasta este momento, hagamos hecho lo que hagamos, hemos vivido. Pero ¿qué va a pasar con lo por vivir? Y ese por vivir depende básicamente de la racionalización que hagamos de los recursos que tenemos. Porque son recursos que nos da la tierra, pero que nadie es capaz de hacer. Nadie sabía hacer cobre, nadie sabía hacer hierro, nadie sabía hacer agua, nadie sabía hacer aire, nadie sabía hacer tierra. Si supiéramos hacer tierra, ¿qué problema habría? Nada. Claro. Hacemos otro planeta y nos vamos a vivir allá. Pues que nadie sabía hacer eso. Entonces, al perderse esa noción de futuro, al tratar de vivir el momento como un animal que vive el momento. Es más, el animal no sabe que está vivo. Al no saber que está vivo, no prevé lo que sucederá. Aunque sean algunas especies animales que guardan reservas y que ya la naturaleza les ha dicho, en invierno usted no puede conseguir lo que se come, entonces el animal simplemente o se guarda o aprovecha un momento en que se llena de grasa y después se duerme para pasar el invierno, como hacen los osos, por ejemplo, y queríamos hacer los gordos, ¿cierto? Llegar a un momento determinado y nos encerramos a consumir el exceso de grasa que tenemos. Más o menos, Memo, eso es lo que pasa con todos aquellos que tienen tierra y la deforestan para meter ganado. Ah, sí, claro, no. Es que lo que hemos hecho es denigrante, es indignante y está probando que nosotros como especie prácticamente somos un fracaso. Así de simple. Alguien dirá, ¿cómo así? Somos hechura de esto, de aquello. No, señor, el resultado es lo que dice para qué servía la cosa. Cuando un hombre destruye, el resultado es la destrucción. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces nos da por pensar que somos escogidos, que somos únicos, cuando en realidad estamos acabando con lo que tenemos, que además no lo hicimos, no lo dieron. Eso estaba ahí estaba la tierra. Por eso Spinoza es muy claro, ¿qué pasa si el hombre desaparece? Nada, no pasa nada. A lo mejor la tierra recupera, el agua deja de contaminarse, los animalitos andarán por ahí, ellos sí racionalizan las cosas, hay que ver cómo racionaliza el agua un gato, por ejemplo. Uh-huh. Y vivirán sin darse cuenta, pero vivirán. Nosotros estamos terminando con el recurso, y el principal de esos recursos se llama el agua, el principal de esos recursos se llama el aire, y estamos dañando el aire. Uh-huh. Y estamos dañando el agua, y todo eso por la codicia. Entonces ahora tú decías una zona arborizada. En un momento dado se tumban los árboles para que haya ganado. Ahí se acabó, al tumbar el bosque, se acaba un primer recurso. Total. El bosque me permite a mí no solamente aire, porque es un productor de aire, sino que me permite la cadena de la vida. Tumbado el bosque, no quedan sino vacas. Hombre, que es que la carne de vaca se vende muy bien, sí, se vende muy bien. Pero ¿en qué estado está esa carne de vaca? Porque es que ahí viene un cuento tremendo. ¿Qué nos estamos comiendo nosotros en términos cárnicos? No tenemos ni idea. Además de que esa vaca necesita el agua. Sí, sí, además, pues, y necesita sombra y necesita menos estrés. Pero entonces viene, a ver, ¿hasta qué punto la carne es necesaria para un hombre? Viene una primera pregunta y nos estamos engañando. Ahora, cada vez faltan más alimentos en Occidente porque los orientales asumieron la dieta occidental. Entonces, mientras nosotros aquí creamos ganado para Occidente, ahora hay que crear ganado también para Oriente. Y ahí empieza una cosa de locos, porque entonces si necesitamos carne, entonces vamos a estabular, vamos a condenar al animal a estar quieto, a que pierda el movimiento y simplemente engorde para la muerte. Ahí es donde Peter Singer, en sus libros de ética, dice, a ver, es que nosotros estamos produciendo dolor para que haya rendimiento económico. Uh-huh. A ver, ¿y qué pasaría si a nosotros nos llegara un grupo humano y nos pusieran a engordar porque nos van a matar? Pero mientras engordamos nos encierran, nos suben el peso, nos dañan las articulaciones y después nos comemos o ellos se comen eso. Ya es un animal enfermo, es un animal con peso, es un animal con carne. Pero los organismos son sus componentes y sus sentires. Es que es tremendo. Nosotros estamos dejando de lado el sentir del otro. Ahí es donde un hombre que se ha preocupado mucho por la vida animal, que se llama Peter Drucker, decía en un libro precioso que se llama Sobrevivir. A ver, los animales se estresan, sí, claro que se estresan. Y cuando una persona está estresada, le pasa lo mismo que al animal. La carne se vuelve dura. ¿Cierto? ¿No ve por ahí los masajistas tratando de ablandar un poquito la carne del estresado? Porque el estresado parece una cosa de madera. Y lo mismo pasa con los animales que se estresan y que comienzan a estresarse por agua. Por agua. Porque el animal, a pesar de que no sabemos si piensa o no, pues como decía Kant, habría que ser vaca para saber si las vacas piensan o no, pero por la observación que tenemos, la vaca sí sabe que necesita agua y necesita determinada cantidad. Es como un camello. Un camello, cuando bebe, bebe grandes cantidades de agua y de esa manera se prepara para atravesar una zona muy grande y saber que va a sobrevivir. Él sabe cuánta agua se toma. Además, no daña el agua, porque los animales no dañan el agua. Simplemente ponen en la orilla, cada uno bebe y se van. Ahora, ¿qué pasa cuando el agua comienza a faltar? Que los animales comienzan a enfrentarse. Ah, entonces ahí es el más grande, ahí es tal, tal. Y eso que vemos en los animales, llevémoslo al mundo de los hombres y las mujeres. Cuando falte el agua, nos vamos a enfrentar. Y por beber agua, aparecerá un montón de gente que mata a otra gente. ¿Cómo queda el que mata por eso, por sobrevivir? ¿En qué estado queda? Queda en un estado de miedo permanente, porque sabe que cuando vuelva a tomar agua, de pronto alguien más fuerte lo matará a él. Eso es lo que se observa en los animales. Claro. Y que lo puede pasar a nosotros. Entonces, con lo que está sucediendo con el agua, primero, estamos tumbando el bosque. Segundo, estamos desviando el curso de los ríos. O sea, estamos quitándole calidad al agua, porque el agua se alimenta de las sales del recorrido. Cuando un río trae su memoria y su curso, va por X partes porque ahí se va formando el agua. Es que el agua nace con unas sales, con X cosas, y luego comienza a retroalimentarse en el camino. Nosotros desviamos un río porque es que necesito tener un pasto más bonito. Listo, no hay problema. Ahí ya el agua cambia y el río el día de mañana se vengará porque tiene una memoria. O sea, es la venganza de la memoria. O sea, vuelvo y tomo el camino que traía e inundará lo otro. Entonces comienza, falta agua. Los cursos de los ríos tienen, digamos, una situación X donde el agua o el mismo curso que traen va matando el río. Estamos contaminando el río. La vida del río se muere cada vez a más velocidad. Y nosotros, y ahí viene la pregunta, seguimos ensimismados con algo que rara vez habla de eso. Todos estamos hablando de memoria, de gigas, de capacidad de no sé qué, de mensajes, de sitios donde yo me puedo mostrar. ¿Pero qué está pasando con la naturaleza mientras tanto? Pero parece que sí están los alemanes investigando sobre el tema. Pues los alemanes. O sea, alguien, y hay mucha gente que lo hace. Pero en un momento dado, el problema es la mayoría inconsciente de eso. Es que el problema es la educación sobre el agua. A los niños no les están educando sobre el agua. No hay cátedra sobre el agua. El agua se volvió como algo de zoológico. O sea, unos pocos son especialistas en eso. El resto van y la ven y le tiran basura. ¿Usted no ha visto los zoológicos donde la gente va y ve un mico y lo llena de maní, lo llena de crispetas y obviamente el miquito empieza a enfermarse, ¿cierto? Pero ¿cuál es la conciencia que nosotros tenemos sobre el agua? Porque ¿en qué falla nuestra educación? En que a nadie le enseñan a estar vivo. Lo damos por hecho. Bueno, no hay una. A ver, ¿qué significa estar vivo? Y si estoy vivo, ¿para qué estoy vivo? En 4.000 años que tenemos de reflexión, ¿se puede dar esa cátedra sin problemas? A ver, ¿usted por qué está vivo? ¿Y qué significa estar vivo? ¿Y qué hará con su vida? ¿Y pues, qué se necesita? Claro, y eso no lo estamos viendo. Primer falla en la educación. Nosotros no nos enseñan ni dónde estamos ni quiénes somos, pero lo principal es qué significa estar vivo. ¿Y por qué está vivo? Que usted no está vivo porque a usted le da la gana, no, usted está vivo porque hay agua, está vivo porque hay aire, está vivo porque hay espacio, está vivo porque puede mover, está vivo porque en el número de cosas. Claro. Entonces, esa faltante crea una serie de individuos que dan por hecho que lo que los mantiene vivos siempre existirá. Y resulta que eso no es así. El aire, ¿hasta qué punto el aire va a existir? Cuando nosotros contaminamos alegremente, estamos contaminando el aire. ¿En qué momento ese aire no va a ser irrespirable? Entonces alguien dirá, no, es que para eso existe el oxígeno. Ah, listo, no hay problema. Pero llegará un momento en que la contaminación será tan alta que extraer oxígeno de ahí va a ser una tarea de altísima tecnología. Uh-huh. Alguien decía, yo en esta sequía tomo tal gaseosa. Ah, sí, pues usted no sabe que esa gaseosa es de agua. El otro estaba convencido que esa empresa hacia la gaseosa y ya. Ah, que no hay agua, compramos agua purificada. Sí, claro, claro, es que se la van a vender. Y por efecto de oferta y demanda, cuando la demanda sea muy alta y la oferta no sea capaz de cubrir la demanda, ese trocito de agua le valdrá a usted medio salario, un salario, si quiere estar vivo. Ahora, ¿estar vivo así para qué? Claro. Me acuerdo de una canción que se llama El Último Hombre del Planeta. Entonces, la cantante, muy linda la historia. El último hombre del planeta está contando el dinero y se lo va a gastar todo ese día. Pero ya no sirve para nada. Porque no hay quien lo atienda. No hay nada. Y el último hombre del planeta dice, me voy a poner a caminar, voy a ver una película, pero no hay quien la proyecte, no hay nada. Y entonces no estamos viendo eso. O sea, hoy en día va a ser fundamental volver a hacer una suma, como la quiso Santo Tomás de Aquino, como la quiso Maimónides, como la quiso Algacel, donde de todas las cosas que creemos saber, cuáles sirven y qué es lo que debemos tener en cuenta. Tenemos que hacer una síntesis de todo lo que hay y sacar hacia afuera todo lo que afecta la vida. Porque es que para es terrible cuando una especie desaparece, cuando una especie animal desaparece, es porque el hábitat desaparece. Ahora nosotros como especie viva estamos destruyendo el hábitat, también desapareceremos. Y desapareceremos de manera terrible. De manera terrible, no vamos a desaparecer como desaparece el elefante que sabe que se va a morir y se va y se acuesta y espera la muerte. Y que además va tranquilo porque sabe que vivió. Nosotros estamos llegando al final deseando. Increíble. Eso es increíble. Lo que hace que esas agonías sean terribles, completamente claro. Terribles. Y si uno se lleva a la muerte el último momento de vida, entonces ya, bueno, lo que sigue de ahí en adelante será horroroso. Claro. Será completamente horroroso. Entonces, volviendo al agua, nosotros le somos más. Al ser más, hay menos agua para cada uno. Si esa agua la estamos compartiendo con industrias, el agua se reduce. Claro. Si esa agua la estamos contaminando, el agua se reduce. O sea, cada vez habrán, dentro de toda la tecnología, menos probabilidades de vivir, primero, bien. Es que los seres, la humanidad, los que crearon humanidad, buscaron la mejor forma de vivir. Y la mejor forma de vivir es estar tranquilo. Esa es la mejor forma de vivir. No es el que tenga más cosas, el este o el aquel. Hoy en día ya eso pues está prácticamente demostrado, que hay grupos humanos que viven en otros espacios donde tienen menos, pero viven mejor. Y es cualquier cantidad de gente. Sobre todo, Memo, que es que aquí estamos utilizando la investigación y la inteligencia y la creatividad humana para asuntos que no son absolutamente necesarios para la vida. Sí, claro, eso lo veo uno seguido. A ver, a nosotros nos enseñan a investigar para avanzar. Y no nos enseñan a que veamos qué tenemos hasta ahora para parar. Momento, es que un cuerpo, el mundo es un cuerpo normal, o sea, si yo me doy a correr y a correr y simplemente corro, exploto. Yo en un momento dado tengo que parar. Vamos a quedarnos así como estamos, a ver qué logramos recuperar. pero nosotros estamos desbocados, simplemente desbocados. Sí. Y va a llegar un momento en que sí, sabemos mucho y ya no lo podemos aplicar. Ese es el problema, ¿cierto? Que nos da saber más, lograr más, no implica que vivamos mejor. Si estuviéramos viviendo mejor, obviamente el mundo ha mejorado y la medicina ha mejorado, pero nunca ha habido tanta gente sola, tanta gente neurótica, tanta gente paranoica, tanta gente que empieza a convertir el hábitat para dar satisfacción a su codicia. Entonces lo comienza a convertir en un pequeño infierno. Es obvio que vivir en comunidad es bueno, pero ¿cuántos? Porque si esto lo empezamos a llenar, ya aquí en ciudades como Medellín nos vamos dando cuenta de cómo la ciudad se va destruyendo por pedazos, ¿cierto? Y nosotros tenemos una gente que dice que esto es innovador, sí. Entonces, ¿por qué no me arregla el centro de Medellín si somos tan innovadores? ¿Y por qué no mejoramos las condiciones de vida? ¿Y por qué en lugar de estar promoviendo la inmigración hacia Medellín, no mejoramos todos los pueblos que hay por fuera? Para que ahí haya gente que habite y produzca. Claro. Entonces nosotros estamos creyendo que con palabras las cosas se dan, ¿no? Las palabras son vengativas, las palabras tienen algo. Si usted no hace algo conmigo que sea un hecho, yo me voy a burlar de usted. Y a veces creo que las palabras tienen una vida, y cuando algo se dice es porque se va a hacer. Y ya no se necesitará la palabra porque el hecho está ahí. Pero si no hay hechos, las palabras se vengan. Porque nosotros creamos el lenguaje simplemente para ver nosotros qué somos capaces de hacer. Es un motivador. Pero cuando el lenguaje se vuelve una frustración, es que eso lo tenía muy claro Feuerbach. Feuerbach decía, a ver, ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que es capaz de decir paz y hace la guerra. Se opone a eso. Es una palabra que le duele. A nosotros en este momento, a mucha gente le está doliendo la palabra ambiente. Y en muchos lugares del mundo comienzan a mostrar a los ambientalistas como si fueran terroristas, como si fueran alguien que dice, hombre, vale más tener un paisaje al frente, un bosque con su biodiversidad, que llenarme de máquinas a las que además le estoy dando carácter de organismo vivo, como si fuera vivo. Eso no está vivo, eso ya está muerto, es pura energía muerta que da datos. ¿Cuántos datos? Porque esa es otra de las cosas terribles, que nos llenamos de datos que no somos capaces de utilizar. No somos capaces de utilizar, utilizamos un mínimo dato, entonces el otro, ¿para qué? Es como yo llegar a pintar un montón de comida, pero solamente me puedo comer la naranja real que hay ahí, el demás no me lo puedo comer. Por más que pinte manzanas, peras, bananos, vacas, qué sé yo, cangrejos, lo que sea. Entonces viene esa problemática, pero la peor es la problemática del agua, no saber usar el agua. La medida de inteligencia de un país la da el manejo del agua. Ahí sabemos si hay inteligencia o no, ahí sabemos si ahí apareció gente con razones, con hechos y en capacidad de mejorar la vida. Dígame, ¿cómo es el manejo del agua de ese país para saber el nivel de habitabilidad de ese país o también para saber el nivel de desgracia de ese país? Pero es que ahí viene, Memo, el problema de la abundancia. Por ejemplo, en este país que tenemos tanta abundancia de agua, pues nos parece que es un recurso ilimitado y por eso lo despilfarramos de esa manera. A ver, ese cuento de la abundancia ha sido uno de los grandes engaños que ha habido en Colombia. Nunca hay abundancia, hay lo que necesita el territorio. Nunca hay abundancia. Porque la gente está diciendo, no, es que aquí hay mucha agua. Sí, sí, pero es que hay muchos árboles, hay mucha... O sea, el país tiene el agua que le es necesaria para hacer un suelo en el que se pueden construir algunos territorios. En los desiertos se da una forma de río chiquitico que es el Uadí. De ahí viene de Guadalajara, ¿cierto? El Uadí es chiquito y abastece el oasis, ¿cierto? Donde está el agua, para la biodiversidad que hay ahí, incluida el hombre. Ya. Si yo daño ese Uadí, daño toda la habitabilidad del territorio. Entonces nosotros nos hemos dicho un montón de mentiras, que nosotros tenemos un super país con una biodiversidad tremenda. Sí, sí, pero es que démonos cuenta que estamos en el trópico. Y al estar en el trópico, la tierra demanda más agua. Mucha más agua. ¿Cierto? Al norte, cerquita al polo norte, pues no demanda tanta agua que corre, porque el agua está llegando por el aire, por los climas, por otras cosas. Entonces nos explican a partir de las sensaciones y no a partir de las razones. Entonces las cosas tienen lo que tienen que tener. Y al tener lo que tienen que tener, nosotros debemos conservar eso que esa misma zona exige. Porque de lo contrario, dañamos el hábitat. Dañamos el hábitat. ¿Cierto? Que es lo que más o menos está pasando ahora con... Ah, no, es que necesitamos sacar metales. Ah, listo, entonces nos vamos para los páramos y lo sacamos de ahí. No, el páramo es arriba, no, el páramo es todo. El páramo no es arriba, es todo. Y empezamos a abastecer la codicia. Y esa codicia, que son un montón de señores enfermos acumulando lo que no podrán gastar, lo que no podrán usar y lo que no les impedirá morir. Es que yo quisiera ver a todos estos gerentes de las grandes corporaciones en el momento en que ya, con todas las acciones que tienen, con todo el dinero guardado que tienen, van a querer comprar no morir. Y le tendrán que decir, que morir. Usted, pues, qué pena. Nosotros somos finitos, nosotros somos de una especie que no sobrepasa a los 100 años, y que si sobrepasa a los 100 años, ya el otro ni siquiera se da cuenta de que está vivo. Nosotros realmente somos hábiles más o menos hasta los 80 años. Y a partir de los 80 ya no somos competitivos. Es una palabra que parece horrible, además, de tener que pronunciar la palabra competitivos, porque la vida no es una carrera, la vida no es quien sea más. La vida es el que vive la vida. Uh-huh. Entonces me acuerdo una oración que hay en el libro de rezo hebreo, en el Sidur, que es la grandeza humana con relación al universo. Nada. ¿Qué es la sabiduría humana con relación al universo? Nada. ¿Qué? Entonces, ¿de qué nos estamos ufanando? ¿De qué nos estamos ufanando si nosotros estamos limitados por el tiempo? Y ahí se acaba todo. Se acaba todo. Y nosotros, el tiempo de nosotros con relación al tiempo es nada. Entonces alguien, como Rabindranath Tagore, por ejemplo, va a decir, vea, nosotros, la grandeza de nosotros, lo que somos nosotros, es nada con relación a lo que hay. O sea, nada. Pero Tagore era un tipo inteligente. Decía, dentro de mi límite voy a hacer lo mejor para que cuando yo me muera haya valido la pena vivir. Para que cuando yo me muera me recuerden con respeto. Para que cuando yo me muera mucha gente recurra a lo que yo aprendí, para que también sea de hechos. Un hombre sabio, tremendamente sabio. O sea, nosotros estamos para... ¿qué vamos? ¿Qué es el agua? ¿Dónde está el agua? Para seguir pues con el tema del programa. ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Y cómo conservamos el agua? Para la pequeña vida que yo tengo. Es que ahí viene la soberbia humana. Es el único animal que considera que tiene poder. Y el poder de nosotros es nada, nada con relación al universo. Por eso Carl Sagan dirá, cuando este planeta explote, porque el Sol va a explotar debido a que es una estrella y va a borrar buena parte del sistema que abastece, cuando la Tierra desaparezca, nadie nos recordará, nadie nos llorará y el universo seguirá funcionando. Todos los días explotan novas y se van un montón. Por eso decía él, la Tierra es nuestro pequeño hogar. La única posibilidad que tenemos para la única oportunidad que hay, vivir. No más. Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestro pequeño hogar? Pero es nuestro pequeño hogar. Nuestro pequeño hogar. Entonces uno, pues simplemente mira. Que nos creemos pequeños dioses. Sí, sí, ese es un problema muy grave. Porque no admitimos nuestra finitud. No hacemos que el tiempo valga la pena. Que cada segundo que pasa, adiós. Eso no se puede recuperar. Y la vida no es el número de emociones que uno tenga, sino las construcciones que uno haga. En cualquier sentido, ¿cuántas cosas construí para que la vida fuera digna? Hay gente que construye su familia, lo vuelve un espacio seguro, y puede que no tengan dinero, pero para ellos vale la pena estar vivos. No están huyendo de la realidad. Construyeron su pequeña realidad. Hay gente que no admite la realidad y obviamente recibe honores, logra grandes dineros, pero su vida es desgraciada y no valió la pena estar vivo. Ahí es donde tenemos que reflexionar. ¿Cuánto realmente necesitamos para que la vida sea digna? Es que somos animales de agua, animales que respiramos, animales que nos movemos. Y de pronto el mejor lugar del mundo será donde se respire, donde haya agua y donde moverse no produzca miedo. Ese va a ser el mejor lugar del mundo. Puede que no haya nada. puede que solamente tengan dos cobijas, cuatro almohadas, tres libros, pero la vida será digna. Y vivieron. Claro. Y vivieron. Porque es que uno no se lleva nada. Y lo peor es que le dejemos a la generación que viene el mundo malo. Porque entonces la gente va a ser mala. Debido a lo que hicieron con ella. Es que yo no puedo ver un mundo que estamos destruyendo y cada vez hay más personas. Cada vez esas personas que nacen ya no tuvieron las oportunidades que yo tuve. Ya no lo tuvieron. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con horror, cada generación mirará al anterior. Y no solamente con horror, con rabia. Porque ya no hay un espacio donde esa generación se pueda desarrollar bien. Entonces lo que está pasando con el agua es fatal. El agua es la vida de la Tierra. Por eso de los astrónomos lo tienen muy evidente. ¿Dónde hay vida cuando miran un planeta? Donde hay agua. Ah, no hay agua, no hay vida. Claro, ya. Claro. Así de simple. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema ¿qué pasa si nos quedamos sin agua? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.